está sellando un pasito más para el retorno a segunda división, que en vez de pensar que sería un paso más para lograr la salvación. Esto ha sido el análisis de lo que fue toda la jornada 6 de nuestro fútbol nacional. Somos Hat-Trick Deportes.